En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Y no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades, ni riquezas me agrada fementida. Teniendo por mí, en mis verdades, mejor consumida vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Sor Juana. A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. 1, 2, 3, va. Buenas, buenas, buenas. Aquí estamos en Radio La Retaguardia. A mí no me importa. Quien les habla es Lorenzo Diviase, ahora llamado Luli. ¿No? Soy Luli ahora. Luli y Jolo. Luli y Jolo. Son las, a ver, Jolo. Los nuevos apodos Tevele. Hola, yo soy Jolo y me llamo Julián, pero me dicen Jolo. Hola, Jolo. Mucho gusto, Luli. Hola, hola, hola a todos y todas. Acá Pedro. Saludo a todos los que nos estén escuchando y a todas las que nos estén escuchando, ¿no? ¿Quién más está por acá? Acá les habla Agustina, alias Sandito. ¿Cómo les va? Muy contenta de volver a en forma presencial al programa. En forma de ficha. Sí, sí. En forma de ficha. Como al. Buenas. Acá Valentina les habla también. Y también reincorporándome al programa. ¿Algunas personas se estuvieron ausentando? Y bueno, se las extraña, ¿no? El último programa éramos dos solitos. Después llegó Sando ahí y acaloró un poco la cuestión, pero hacía frío en el estudio. Éramos dos solitos comiendo chipa. Sí. Eso no, bueno, así igual mal no la pasaron. No estábamos con Mati, un invitado, ¿no es cierto? Pero bueno, solos del equipo, a mí no me importa. Hoy estamos todos, salvo Pedrito Tato, que está siempre en nuestra producción. Bueno, esta semana no estuvo mucho en nuestra producción. En cualquier momento. Por eso esta semana no hay producción. En cualquier momento lo esperamos cuando tenga un tiempito para operar el programa también. Sí. Nati le prestará el espacio, Natacha Bianchi en operación técnica. Hola, Nati. Nati. Que no saluda. No voy a decir. ¿Qué fue lo que leímos, compañera? Leímos un poema de Sor Juana, un soneto, de Juana Inés de la Cruz, que es una monja mexicana del 1600, que, claro, su condición de monja no le impidió escribir un montón de cosas sobre feminismo, sobre... En ese momento, bueno, claramente no era propiamente feminista, pero que empezó a indagar sobre el género, sobre si las mujeres tenían condiciones para aprender, que era algo súper cuestionado en la época. Y la verdad que escribió cosas muy lindas, sobre amor, sobre aprender, sobre, bueno, como un montón de espacios por los que se movió. Uh-huh. Y bueno, también tuvo sus cosas polémicas por las cuales la gente suele hablar mucho de ella, por si era lesbiana, por si de verdad creía en Dios, como que fue una figura muy, muy cuestionada. Ahora, en ese momento, y ahora lo sigue siendo en realidad. Digamos que rompió varios panoramas de la época. Yo la rebanco a Sor Juana. ¿Rompió esquemas? Sí, eso. Rompió esquemas, dice Juli. En el 1600, estando en un convento encerrada, la mina escribía sobre si las almas que las almas no tenían género. Y precisamente ella, en esa condición de encierro, de no poder tener contacto con el mundo, y aparte de ser perseguida por la iglesia, por la gente, por los hombres en general, si podía escribir eso, como que las limitaciones para, entre comillas, de construirse no deberían ser limitadas. Así que también hay una serie en Netflix que, bueno, en algunas cosas se mantiene bastante a lo que es la historia real de ella, que bueno, está para invitarlos a ver, porque está buena. Están saliendo series a lo loco de ese estilo, ¿no? Así históricas. ¿De qué estilo? De estilo así como históricas, personajes personajes que por alguna razón fueron trascendentes en la historia, pero que no... Como Luis Miguel. Pero que quizás no son tan conocidas las historias. Yo otro día me encontraba, por ejemplo, con algo que me llamó mucho la atención. Que hay uno de los sicarios de Pablo Escobar, el más conocido, creo que es el más conocido de ellos, que es, le decían Popeye. Tiene el peladito que nosotros particularmente lo vimos en una serie, verdad, sí, que se llama Dark Tourist, que es sobre turismo, el turismo no convencional, uh-huh, como por ejemplo ir a un lugar donde explota una bomba atómica o cuestiones así muy muy... Estaba muy bueno, o sea, básicamente el protagonista iba a diferentes países en los cuales dentro del país iba a alguna región o zona que es muy desconocida o solo conocida por un grupo muy limitado de personas que van solamente por cierta actividad. Por ejemplo, bueno, lo que decía Pedro, que era, visitaban las zonas de donde había explotado la bomba nuclear. Nagasaki. Sí. Uh-huh. Y después, ¿cuál? Después cuál hay... ¿Chernobyl? No, Chernobyl no, pero por ejemplo el protagonista, el periodista que hace la investigación, sí, y que es la cara de la serie, por ejemplo en un lugar donde hubo una explosión de una bomba atómica, en el agua, o sea por debajo, se hizo como una especie de pozo gigante y un lago radioactivo, y el tipo nadó en el lago. O sea, cosas que son... Sí, eran muy arriesgadas. Sí, sí, después... Sí. Había un culto de San la Muerte al que también fue a conocer las dos caras, como la gente que le tiene miedo a San la Muerte y la gente que le reivindica. Culto, ¿eso sí, en Colombia? Eso fue en México. En México. Y bueno, después fue a visitar al sicario de... Fue a visitar al sicario de Pablo Escobar, que parece que pasó de ser sicario a ser youtuber. Una de las series que tiene dos series en Netflix ahora. Tiene como dos documentales de él. Uno se llama de sicario youtuber, o sea que esto del tema de las series sobre personajes particulares de la historia también tiene como un lado bastante polémico, ¿no? Dos series sobre son series documentales sobre el sicario de Pablo Escobar, la verdad que es bastante raro. Sí. No, y aparte que Netflix por semana saca entre 4 y 5 películas sobre droga, narcotráfico y putas, entonces es como que hay que encontrar buen material, que igual sí hay tipo series que se rescatan. Podríamos decir que Netflix es el nuevo Redondo de Ricota, que habla de putas y falopas. Bueno, quería decir un dato ahí entre lo que estaban diciendo, que recordé que es un dato que no sé si todos lo conocen, pero que es muy importante, que es que Doña Florinda también es youtuber. Tiene unos videos de youtubers que son terribles. Así que se los recomiendo que lo vean. Estamos hablando de Doña Florinda. Florinda Mesa se llama. Así es. Es youtuber, además de ser una cheta y super millonaria, hace unos videos de YouTube muy interesantes. Muy interesantes. ¿Cómo llegamos a hablar tanto tiempo de Netflix o de YouTube? ¿No? Estamos. Se hizo largo. Nos fuimos de Sor Juana a YouTube. ¿Viste? ¿Sabés que justamente eso que decías de Netflix? Para mí podríamos hacer más hincapié en eso, ¿no? Esto que decíamos de Netflix tiene que ver un poco con, bueno, esta personaje que comentó, que leyeron ustedes al principio, habla de, bueno, si en su momento hablaba de género y eso rompía esquemas, digo, no es casual que hoy aparezca en forma de serie de Netflix, ¿no? Es como esas... como que van buscando lo que a la gente le va interesando y van generando también, incluso deben generar, esos personajes deben hacer como una nueva historia que se adecua a lo que hoy queremos escuchar, quizás. Sí, medio que lo habíamos tratado el año pasado, no sé si se acuerdan, Juli y Lolo. La palabra es algoritmos. sobre así cómo toman personajes y terminan o desfigurando lo que en su momento hicieron o impulsaban, o bueno, le terminan dando una difusión importante que también ayuda a que no mueran todas esas ideas. Uh-huh. Quedar abierto igual el debate, como siempre. Sí, lo que es increíble es que historias como esta de la que empezamos a hablar quedan recontra tapadas por un montón de basura que pone Netflix todos los días, que es imposible, la gente lo consume todo el día, es increíble. Pero bueno, la verdad que es lo que pasa en general en el mundo también, fuera de lo que es el consumo televisivo, la gente consume mierda constantemente. ¿Puedo decir una cosa al respecto de eso? ¿Cambiar de tema o quieren que lo hablemos después? Pues, al respecto de que la gente consume mierda. Porque algo que pasó esta semana y seguramente todo el mundo sabe, que es lo que se votó el otro día en el Congreso al respecto del presupuesto 2019 y en consecuencia lo que sucedió con los compañeros y las compañeras que fueron detenidas. Que se lo llevaron a la comisaría de Floresta, lo cual fue extraño también, porque uno podría pensar por qué de Floresta, por qué del centro a Floresta, ¿no? Quizás, bueno, también tenía que ver con... Creo que es porque es una de las comisarías de la policía de la ciudad que tiene lugar para alojar detenidos. Bien. Me parece que era una cuestión que hay un grupo de comisarías que tienen lugar para eso y por sí, eso igual son nuevas. Uh-huh. Bueno, a mí también me dio a pensar que estaba bueno que sea lejos para que la gente desconcentre, ¿no? Como era claro que la gente iba a ir a rescatar a los compañeros y no fue casualidad, me parece tampoco, que hayan sido en algunos casos personas que son referentes, ¿no? Incluso ayer hablaba con Guada, que le mando un abrazo a mi prima Guada, Guadalupe Paul, compañera del equipo, a mí no me importa, y me decía, bueno, de las personas que estuvieron detenidas, había personas de Moreno, de AATE, ¿no? Y de la lucha de las escuelas de Moreno, había personas de Astillero, había personas de La Poderosa, y había personas había personas también X, por decirlo de alguna manera, que no pertenecían a ninguna organización y que servían para hacer tumulto en los detenidos. Y había personas de Telam, eso quería decir. Entonces, bueno, evidentemente son luchas que vienen repercutiendo y vienen molestando mucho, ¿no? Tanto las poderosas como los diferentes espacios que han estado ocupándose o que han sido referencia en la lucha, como Moreno, como Astilleros, como Telam. Entonces me parece que no es, por un lado, eso no es casualidad, tampoco es casualidad que se hayan llevado a referentes, en el caso de La Poderosa, ¿no? A los chicos, a Ignacio Levi, a Rifle. Pero bueno, justamente pensando en lo que pasó en lo que pasó en la televisión, ¿no? Cuando vos decías lo de consumir mierda, circuló ahí en algunos grupos la imagen de Crónica cubriendo cómo se llevaban a uno de los pibes, que no lo vamos a nombrar porque me parece que no tiene mucho sentido, en el cual te muestran cómo, bueno, la policía lo agarra, lo tira al piso, ¿cómo se dice? Le ponen en las manos. Le ponen los precintos. Sí, y aparece alguien, pone una barreta. Una barreta de metal al lado, se va, y un segundo después aparece el Zócalo. Tenía una barreta, dice el Zócalo. Y tres segundos después, el periodista, entre muchas comillas, que estaba ahí, dice, aparentemente estaba armado, tenía una barreta, ¿no? A mí me generó un nivel de angustia y desesperación que me hizo decir, bueno, dejo las cosas, me voy para allá, porque me pareció increíble, además de, bueno, de la violencia que están sufriendo las personas que luchamos y que salimos a la calle, pero esto de la televisión haciendo eso, ¿no? Mostrándote en la cara que te está mintiendo sin ningún problema. Y llevándose, y nada, eso por ahí termina siendo una causa, ¿no? No, el pibe estaba armado, la gente repitiendo, ¿no? Y sí, pero los pibes están armados, ¿no? Y llevan cosas para lastimar, ¿no? Entonces, como ese rol que, bueno, Crónica sabemos que un día nos puede llegar a dar una gran alegría con un Zócalo gracioso, y otro día nos puede hacer esto, ¿no? Como mentirnos de esta manera. Claramente no es un medio serio como casi ninguno de los medios hegemónicos, pero ese rol, ¿no? Como ahí me dio es una reflexión que la estoy haciendo ahora porque la pensé en la semana, como bueno, me parece que el periodismo alternativo tiene que hacerse cargo también de alguna manera de que tenemos que luchar contra eso, ¿no? De empezar a reproducir otra lógica de, o a producir otra lógica de cómo mostrar el material que generábamos, ¿no? Y de pensar cómo, qué tipo de periodismo queremos hacer, qué queremos decir. Pues yo lo veía al tipo ese y decía, loco, vos estudiaste para ser periodista y estás haciendo eso, estás mintiéndote a vos mismo, ¿no? ¿El periodista estaba en el lugar? Estaba en el lugar. Lo que es increíble es que además, en la previa a la detención, al que le plantan la barreta, se ve a uno de los policías, que es uno de los que lo detiene, que la tiene en la mano, tiene la barreta en la mano, lo tiran al piso, pasan unos segundos y el tipo va y se la pone adelante y le toca el hombro, en el video se ve que le toca el hombro al otro policía y le dice, tipo, le señala como, mirá, estaba armado, y ahí empieza la repercusión en los medios. Como también se ve una imagen increíble, creo que en Crónica, de un banco de plaza roto, uh-huh. O sea, los destrozos. Banco de plaza, los detenidos. No importa. Pero claro, la gente consume estas cosas y después yo llegué a ver algo como, por ejemplo, en Facebook, que es una red social tan linda donde circulan cosas hermosas, uh-huh. Llegué a ver algo como, por ejemplo, una publicación que decía que los docentes de Moreno, que tanto están luchando, no serán tan buenos si se los llevan detenidos. O sea, algo como, claro, son malos porque si se los llevan detenidos, obvio, ¿no? Es un delirio. Y ahí está, me parece, el juego de la posverdad, ¿no? Esto de, no importa que alguien te, que si uno tiene o una tiene un poquito de capacidad de reflexión y de autocrítica y de crítica, digamos, a lo que ve y a lo que consume, uno podría decir, no, bueno, pero yo vi que no tenía un arma, que se la pusieron, ¿no? Pero eso no importa, porque la posverdad es lo otro, es, bueno, la tele dijo que el pibe tenía una barreta, listo, se acabó, ¿no? O sea, estaban armados, no daban, está mal que la gente vaya. Entonces, queda eso, ¿no? O sea, miente que algo quedará, bueno, así, y muy burdamente, ¿no? Porque de última, si querían hacerle el juego a eso, hubieran movido la cámara 2 minutos y cuando le aparecía la barreta en la mano del pibe o al lado del pibe, decían, bueno, mirá, pero se ve que se la está viniendo a poner otro tipo. Entonces, me generó una indignación tan grande que dije, bueno, evidentemente el rol que tenemos que tener ahora como periodistas va a ser otro. Hacernos cargo de que tenemos un espacio radial, de que tenemos este tipo de construcción y ver cómo podemos generar material para decir, loco, no, esto que estaba pasando no fue así y lo que pasó fue así. Por lo menos llevar otra visión, ¿no? Y en ese momento, cuando fui a la comisaría con un compañero que estaba conmigo, con Hugo, le digo a Hugo, así a modo de reflexión, le digo, vamos a filmar, así después subimos algunas cosas, ¿no? Y me decía, ¿y para que lo vea quién? Y me quedé pensando y le dije, bueno, sí, para que lo vean nuestros 10 amigos y las personas que, como, ¿no? Esto de que las redes sociales también terminan reproduciendo, igual no lo ve nadie más que los que lo quieren ver, ¿viste? Pero yo decía, loco, hay que hacer algo para romper con lo que está haciendo Crónica, ir a destruir esa mentira en un instante, porque le van a armar un juicio y la gente va a decir, sí, está bien, sí, estaban armando. Entonces, pero bueno, evidentemente tendremos que pensar nuevas estrategias y lógicas para llegar a tener otro tipo de repercusión, porque los medios hegemónicos están haciendo eso. O sea, el gobierno nos está rompiendo el orto y los medios le están besando la cara. Aparte, yendo un poco más allá de lo que son los medios oficialistas, de los que estábamos hablando recién, los medios que hoy están apoyando al kirchnerismo, por ejemplo, vendieron una de las mentiras, que es que lo que se escucha muchísimo en la calle y en las redes y en un montón de lugares, que es que la izquierda es funcional a la derecha. ¿Eso cuánto lo escuchan? ¿Lo escuchan un montón? Todos lo escuchamos muchísimo. Bueno, ayer, cuando se votó, el PJ fue el que le dio el aval al macrismo para que se logre la media sanción. Sí, por suerte están los nombres, así que quien quiera ver, quien no nos crea y quiera ver quiénes son los que votaron y de qué frente son y de qué partido son, ahí lo tienen como para después, sí, justamente dejar de echarnos la culpa a todos los que no pensamos igual. Totalmente. Podemos ir con un tema. Con un tema que elegí yo, ¿no? Acá vamos a... El programa tiene una idea esta vez, que es... le mandamos un saludo a los compañeros que tengo una idea. Que es que cada integrante va a elegir una canción. Está bueno, está interesante. Yo elegí una canción que se llama People Say, que la verdad está buena. Escúchenla a ver si les interesa. We'll be right back. Están escuchando a mí no me importa. Por radio, La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda. Demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. Segundo bloque de A mí no me importa, por Radio La Retaguardia. Escuchamos el tema People Say. Y acá... Me gustó el tema. ¿Te gustó? Sí, sí, sí, tenías todo el estilo. Tiene onda, tiene onda. Sí, se me dejó así, relajado. Está para bailar un poquito. Sí, total. Bueno, ya que estás relajado, por ahí podés contar un poquito la movida del viernes que nos tuvieron acá ustedes. No sé si se habrán dado cuenta, pero una vez por mes nos ausentamos con la compañera Valen. A veces más, pero hay una que es fija, que es justificada, porque está avisada, tenemos el certificado y todo. Ausente con presente. Tenemos, todavía no nos quedamos libres. Pero el tercer viernes de cada mes es la ronda de madres víctimas de trata en Plaza de Mayo. Ya van a ser 3 años, creo. Y bueno, Valen sacando fotos, yo hace 2 meses haciendo la ronda ahí con el colectivo de arte, que es Mariposas Auge, acción urbana de género, que bueno, que es el colectivo de arte que acompaña a las madres, que gracias a esa intervención que se empezó a dar en gran parte por Blanca Rizzo, que vino acá, una artista performer, vino 2 veces, y la última vez con Margarita, que es la referente de Madre Víctima de Trata, empezó a tener más repercusión, más visibilidad, y así es como eso, lo sentí las miradas. Y estando ahí caminando desde el Paseo de los Artesanos a 2 cuadras de la plaza hasta la plaza, y después bueno, dando la vuelta de 5 a 6 en silencio con los carteles de las pibas, sentí las miradas de la gente que tal vez no entiende de qué se trata, pero le llega. Algo le mueve. No sé si le conmueve, pero por lo menos llama la atención. A veces siempre soy yo el único varón, o por lo menos las últimas 3 veces. Y no sé, la gente, obviamente, cara de culo, o le sorprende. Somos igual, como mucho, 10 personas, como mucho. A veces 5, a veces 3. Pero sin embargo llama la atención, porque estamos de rojo y tenemos el cartel de las pibas. Y eso de a poco, eso, va haciendo efecto. Bueno, ahora en el encuentro de Trelew, Margarita fue con la red abolicionista Susi Becker, que es la red que se hizo ahora, se formó ahora, que bueno, tiene el nombre de la hija, y lograron armar la campaña nacional contra la trata, que ella lo venía intentando hace bastante, 5 años me dijo. Y bueno, lo lograron, que es un flor de logro, y estaba chocha. Cuando terminamos vino, nos abrazó y nos contaba, ¿viste? A todos y todas, se la veía muy contenta. Es interesante como pensar cómo desde el arte también empieza como a moverse desde otro lugar la cosa, ¿no? Porque, por lo menos para interpelar, ¿no? Nosotros que sabemos muy bien que ya tenemos como un rol medio de marchistas, en que para todo marchamos, pero que como que un poco queda ahí la cosa a veces, ¿no? Termina la marcha y desconcentramos y después los medios dicen que ensuciamos todo y ahí queda la cosa. Bueno, con la cuestión artística hay otro juego, ¿no? Por lo menos en esto que hablabas de cómo interpela a la gente, ¿no? Y que además, como decía Lolo, además de mariposas que marchan y bueno, la vestimenta y un poco el estilo que se quiere mostrar, hay gente haciendo percusión, lo cual le da todo una atmósfera, o termina de como cerrar ese espacio alrededor de la Pirámide de Mayo, que resulta atrayente. Muchos turistas, que bueno, justamente como están en la plaza, están en tours o con grupos así de gente que les está explicando, hay muchas guías que pasás por al lado y escuchás que les están explicando sobre qué es la trata, que bueno, obviamente les debe llamar la atención y preguntan. Muchos también se acercan a preguntarles, bueno, principalmente a Margarita, pero bueno, si las otras madres, pues también es muy difícil mantener como ese ritmo mientras las madres están por todo el país, en realidad dispersas. Y también tenés, bueno, reacciones adversas de gente de mierda que viene, se te queja, o no te recibe un papel, o te mira mal, y bueno, es como tenés un poco y un poco. También, bueno, la gente claramente que se queda charlando y acompañando toda la movida. Yo vi varias veces las fotos que sacas vos allá, Valen, y se nota esto, la intervención, se nota muchísimo el peso que tienen, es increíble. Yo me imagino que a la gente le debe impactar, y además está bueno, retomando un poco lo que decías vos, Lolo, que está bueno que en el impacto visual la gente se frena, probablemente una gran porción de la gente se frena y mira los carteles y trata de investigar un poco por dónde viene la mano. Yo siempre vi estas fotos en las redes. ¿Hay algún lugar donde se pueda buscar para ver cuando hay alguna movida, alguna cosa así en redes? Sí, el Facebook es Madres Víctimas de Trata, también en Instagram, y bueno, está también el de Mariposas Auge en Instagram y en Facebook. Bueno, podemos aprovechar para convocar al primer seminario sobre trata de personas y para prostitución que están organizando el 24 y 31 de octubre y el 7 y el 14 de noviembre de 19 a 22 horas en la Facultad de Sociales. Todos los miércoles. Sí, el último estuvo muy bueno, estaba lleno. Y eso, además ahí en sociales, bastante contradictorio. Bueno, un montón de condimentos, pero Marga ya ha ido ahí a dar clase, básicamente. O sea, cuando le invitaron una vez y decía, yo fui pensando que iba a participar en una clase, no sé, sobre eso, sobre la trata, sobre cómo me he metido en esta problemática, y terminando la clase porque nadie sabe, digo, nadie sabe cómo llevarlo, o sea, cómo llevar a cabo esa lucha, y menos de lo constitucional, menos de las leyes. O sea, hay obviamente una complicidad enorme, pero además eso está todo hecho para que las víctimas, las pibas que son recuperadas después de ser secuestradas, no puedan después decir lo que les pasó, porque tienen un bozal, ella dice, un bozal legal que no les permite contar lo que le pasó. Entonces, digo, ya va, se planta y cuenta todas estas cosas, y los docentes se quedan de cara, viste, porque claro, no se tratan esas cosas. Pero bueno, es una lucha que está creciendo mucho, y eso es, se lo ve en ella que hace 25 años que lucha, que luchó de esos 25, 20 sola, que en los últimos 5, bueno, de a poco fue creciendo con esto, bueno, de madres, después de la ronda que ya tiene 3 años, creo, y después con esto, con lo que decía Juli, de cómo el arte, ¿no? Totalmente tiene un rol importantísimo, porque potencia el mensaje y llega, lo que yo siempre digo, llega a otras fibras de las personas. Digo, no es lo mismo esto que de ir a una marcha, ¿no? Y el volante, y ya como una forma que es igual y repetida, y que ya no importa lo que decís, o sea, no importa lo que te está pasando. Digo, a mí mismo me pasa que, digo, hoy en día, que hay marchas todos los días, y digo, llega un punto que, digo, ya decís, bueno, no, o sea, sí, averiguo a ver cuál es, pero digo, estoy de acuerdo, todo bien, pero hay algo que quemado, que no te llega. Y esto es muy importante a rescatar de la función del arte, cómo puede interpelar sin decirte de qué se trata, o sea, qué es lo que está representando. Invitándote a que vos preguntes, en realidad, ¿no? Bueno, como hablábamos capaz en el primer bloque, frente a tanta imagen por todos lados ya prefigurada, que vos nada más tenés que tomarla y aceptarla como la verdad, te invita a que te cuestiones y te preguntes por qué están haciendo lo que están haciendo. Porque bueno, aparte también, como Margarita siempre dice, que son las nuevas madres de la plaza, esa cosa de estar marchando, o sea, es una cuota de originalidad que le agrega la típica marcha alrededor de la ronda, capaz, que bueno, es un condimento que llama y que invita. Y nada, bueno, esperemos que siga porque es medio expansivo también, porque yo llegué porque, bueno, Lolo me comentó y bueno, y así en realidad. Así que es algo muy lindo lo que se genera ahí. Quería agregar también que el seminario es gratuito, obviamente, pero con inscripción, así que cualquier cosa también pueden entrar a la página y ahí está el link para inscribirse. Bien, bien. Yo tengo una pregunta chiquitita, que no sé si me lo perdí en el medio de la conversación o de la charla o no, pero es un viernes de cada mes. El tercer viernes de cada mes. Eso quería saber, sí. Exactamente, el tercer viernes de cada mes. A las 5 de la tarde. Se sale desde el Paseo de los Artesanos hasta la Pirámide de Mayo y bueno, después a las 6 que termina al revés. Bien, ahí está. Así que todos más que invitados, porque puede participar cualquier persona. Solamente hay que mandar un mail a quien organiza la ronda y sumarse, llevarse la ropa roja. Es una... Completamente roja. Completamente roja, además es tu estilo. Digo, estamos ahí... todo de rojo, pero cada cual tiene su estilo. Así que también está bueno eso, como toque. Más que invitades, quien quiera. Buenísimo, ya estaremos por allá entonces. Ya que estamos por ir a un tema, como parece, yo quería contar algo que me pasó hoy, que no viene mucho al caso, no viene al caso directamente. Pero yo ya estuvimos charlando que con Valen cursamos algunas materias ella cursa todas en la Facultad de Filosofía y Letras, yo curso algunas. Y esta semana hay elecciones en la facultad. Valen, ¿te volvieron loco con loca con...? Creo que voy a empezar terapia después esta semana porque... la Facultad de Filosofía y Letras pasó a ser una facultad de captadores de fondos de Greenpeace. Fue como tenés que ir corriendo de aula a aula porque ya es como que te vienen a atacar a la yugular con papelitos. Te voy a tirar un tip esencial, pero sí, esencial. Favote. No, te voy a tirar un tip favote. Esencial ¿qué? De verdad. Hoy en la facultad sí. No se me acercó nadie a hablar. Una sola persona se me acercó. ¿Sabes por qué? Porque no te bañas hace 3 días. No, de casualidad, de pura casualidad, fui con una remera rosa. Sí. Y con el buzo negro arriba. Y pensaron que era de la... De Aquelarre, que es una de las agrupaciones. Que es una agrupación peronista de izquierda, una de esas marcianadas. Pero pensaban que era de Aquelarre y no me veían hablar. Me miraban mal, me comí unas miradas feas de la izquierda. No, bueno, me pasó el otro día que llegué con una remera verde y me daba medio cosas que me confundieran con el colectivo. Y dije, me meto campera, porque esto sí que es peligroso. Prefiero que me ofrezcan papelitos antes que... Totalmente. Sí, yo cuando me di cuenta que estaban pensando que era aquelarre, me abrí el buzo para que vean que no era remera lisa. Claro. Y que no me digan más nada. Pero si estás camuflada de verde, ¿no sería mejor ponerlo? No, porque en realidad hay una agrupación kirchnerista. Sí. La agrupación kirchnerista en realidad es todo verde. Y justo era el tono de verde que yo tenía. Es como que... Debe ser por el aborto legal, ¿no? Claro, no, ese día no era de aborto, ese día era de kirchnerista el verde, así que era peligroso. No, yo lo que voy a hacer, supongo el año que viene, es un pin que diga yo ya voté o ya me dieron papelito. Claro, porque es ¿sabes lo que tenés que hacer cuando te dan el... Cuando te dan el papelito de que ya votaste, te lo plastificás y tac, ahí te lo pones como un prendedor, ¿viste? Sí, sí, sí. Yo tenía compañeros que hicieron eso en derecho, porque estaban, o sea, yo también estaba re podrida, porque no paraban un segundo. Y a veces venían de a tres juntos. Y cuando terminaba uno, empezaba el otro. Y se empezaban a tipo de entre ellos, y vos te quedabas como diciendo. Otra que está buena es: soy de otra facultad. Esa también está buena. Yo, por ejemplo, no curso materias ahí, pero no soy de la Facultad de Filosofía y Letras, entonces no voto ahí. Claro. Hubo una cuestión ahí bastante bastante boluda organizativa de parte de las organizaciones, que es que pasaban por cursos y decían cosas como, por ejemplo, yo ahora estoy en pleno cambio de carrera, lo tengo que hacer en noviembre, pero estoy anotado en la carrera de Psicología, y las selecciones de Psicología... fueron esta semana, siguen siendo hasta dentro de un rato, pero también la misma semana que Filo. Pero los que pasaban por cursos decían que era la semana siguiente de las elecciones en Filo. O sea que yo no voté, pero además lo peor de todo es que Además de decir que era la semana siguiente de las elecciones en filo, también dijeron que iban a traer una urna a la facultad. Una urna para votar la gente de la carrera de psicología, de la facultad de psicología, y tampoco pasó. Sí. Así que hoy me quedé esperando a ver si pasaba algo y podía votar, pero no pasó. Es que hacen mucho eso, y también dicen que es obligatorio. Pasan por cursos diciendo que es obligatorio, mientras que no es obligatorio. ¿Sí? Las que sí son obligatorias para la gente de la UBA son las de los consejos de las carreras. Ah. Que bueno, después sí te puedes llegar a jugar en contra si no te lo anotan en la libreta, qué sé yo. Pero que son elecciones para centros estudiantes, claro, no son obligatorias. No son obligatorias. A mí nunca me pasó que me lo digan, pero es probable. Hay agrupaciones a las que no les importa nada y además te venden mierda de las demás con cosas que no son verdad. Hoy estaban discutiendo entre la conducción y la agrupación, y esta Aquelarre particularmente. Uh-huh. Estaban discutiendo porque hablaban de la cuestión de que la conducción está diciendo que están muy jugados con los votos, que puede llegar a perder la conducción, no sé qué, bla, bla, bla. Y lo de Aquelarre diciendo, no, que están re tranquilos, que aparte no están militándola mucho porque saben que están re tranquilos. Entonces es Aquelarre como diciendo, el resto de las agrupaciones chicas diciendo, ellos ya llegan tranquilos, no sé qué, como diciendo, votennos a nosotros para tener un poquito más de peso. Y la conducción, que es la que más votos tiene, sale a decir que están por perder la conducción. Entonces es como constante rosqueo tremendo. Le falta Durán Barbismo a esa gente, loco. Sin duda. Quería decir dos cosas más. Uno, que también en filo, en el primer piso, viste que está el departamento del CBC, muy peligroso, que ayer con todas las con todo el lío de las votaciones y las mesas y la gente tratando de captar, mientras tanto, silenciosamente, Franja Morada iba con sus papelitos que te organizan la carrera por las materias y todo, que eso es algo que al menos en filo no hizo otra agrupación, a entregárselos a la gente que se estaba anotando para el CBC. Cosa que, a ver, pero, Franja Morada se va metiendo con los ingresantes. Bueno, Franja Morada es la más cercana al Durán Barbismo, si puede hablamos de cercanía. Puede ser. A mí me dio... No voy a decir. Bueno, y así... Autocensura de Julio. creo que empecé a valorar el BET... No me sale la palabra, cuando antes de las elecciones... La veda electoral, a ver, me pasó el año pasado cuando estaba en el CBC que la gente te venían a hinchar hasta cuando ya estaba en la fila para votar. Ya está, o sea, no entiendes, estás perdido ya tú, si querés llevarme para un lado o para el otro, como que entendés el límite. Así que, por favor, en filo, habría que impulsar eso. Bueno, podemos ir con un tema, ¿no? Dale. ¿Qué tema? ¿Quién eligió esta vez? Eligió Juli. Necesito hacer una introducción. Adivino. Muy corta. Introducción corta. Nunca puede ser corta una introducción de Juli. ¿A quién fuimos a ver ayer? Sando, ¿a quién fuimos a ver ayer? A Silvio Rodríguez. Tuvimos el agrado enorme, yo por primera vez, de ir. Yo también. Fue increíble. Fue muy, muy increíble. Impresionante. Nada más eso voy a decir. Y el domingo toca a las 6 de la tarde en Avellaneda, gratis. Así que... Temprano hay que llegar porque probablemente se junte una gentecita que te lo va... Que lo va a ver chiquito. Así que vamos con una canción de Silvio que por ahí no es tan conocida porque es más nueva. Pero la emprendedora Natacha. La toca. Sí, propongo Mati. Que vayamos a vender cerveza, chicos, porque nos vamos a llenar de plata. Es el segmento Nati Emprendimientos. Podríamos pensar que las Heineken que están acá, las mañanas las podríamos ir a hacer plata. Todo, ok. 350 se vende. Todo, Nati, porque no te gusta, ¿no? Su soledad me abriga en la garganta, Silvio Rodríguez. Que ha conocido sombras, hombre despierto al pie de sus palabras, en espera de ese algún día que viene de puntillas, dentro de 20 años, que no viene, o que puede rodarnos por entre las falanges,

Bueno, algo muchísimo peor de lo que suponíamos. Me parece que se subestimó el fenómeno desde los sectores progresistas que llegaron muy fragmentados a las elecciones. Se subestimó porque no se imaginaba la victoria en el Congreso del partido de Bolsonaro, el PSL, que era un partido muy chico en las elecciones pasadas, solo tenía 8 diputados y ahora tiene 52 diputados. Así que es la segunda mayor, el segundo mayor grupo partidario en la Cámara de Diputados después de, del PT. Tampoco se imaginaba la adhesión de partidos más tradicionales como el MDB y amplios sectores del PSDB de Fernando Henrique Cardoso. Los sectores estratégicos del país, el sector productivo, además del complejo agroindustrial, el apoyo masivo de la iglesia evangélica también se juntaron en torno a la candidatura de Bolsonaro. Se calcula que de 513 parlamentarios, Bolsonaro podrá contar con 320. Y los de su partido, el grupo conocido como BBB, que es el Bue, Bala y la Biblia, más otros partidos, y los congresistas de partidos que no alcanzaron la cuota mínima de representación en el Congreso y deben migrar para el partido de Bolsonaro. Con una mayoría así, será muy fácil votar un conjunto de medidas muy agresivos que reaparecieron en la agenda en los últimos años de deterioro político y económico en el país. Hablemos de la disminución de la mayoría penal. Bolsonaro ya habló en bajarla a los chicos de 12 años. Hablamos también de la revisión del Estatuto del Desarmamiento, pero sobre todo de los derechos de las mujeres, en especial los derechos reproductivos. Recordemos que Bolsonaro es uno de los autores del proyecto que impide al Sistema Único de Salud de atender a víctimas de violencia sexual. Y el grupo asociado a Bolsonaro hace ya un par de años intenta aprobar el estatuto del nacituro que confiere derechos al feto, lo que irá a provocar una regresión sin precedentes a los pocos derechos reproductivos en el país. Podemos esperar un incremento de la violencia policial y un encarcelamiento en masa en un país que ya ostenta niveles de homicidios comparados a los países en guerra y una de las policías más mortales del mundo. El último fin de semana, Bolsonaro habló en eliminar la oposición con prisiones o con exilio. Esto en un contexto en el cual milicias bolsonaristas multiplican los ataques a los ciudadanos con la connivencia de la policía. De hecho, hay denuncias de violencia policial en contra de las minorías en lo que se entiende como actos performáticos de apoyo al candidato y de rechazo violento a lo que se entiende como una agenda de izquierda, que son básicamente los derechos humanos. Ultraconservadorismo en las costumbres y ultraliberalismo en la economía, siguiendo una tradición pinochetista, es lo que podemos esperar de un gobierno Bolsonaro. Será también un gobierno con una presencia militar muy fuerte. Bolsonaro ya anunció por lo menos 5 ministros, posibles ministros que son militares, entre los cuales está el Ministerio de Defensa, obviamente, pero no solo. Para la pasta ministerial de la educación ya anunció a un tipo también muy afín a la agenda militar, que defiende, por ejemplo, la enseñanza a la distancia como una forma de combatir lo que él llama, o lo que él entiende como el marxismo cultural, ¿no? Hay todo un debate ya hace un par de años en Brasil en torno a lo que entienden como la adoctrinación ideológica de izquierda en las escuelas, que dio origen, por ejemplo, al proyecto de ley que todavía no fue aprobado, que se llama Escuela sin Partido. Hay proyectos similares en distintos países de Latinoamérica en el momento. Es posible que esa agenda vuelva a la discusión en el Congreso en un eventual gobierno Bolsonaro. También se intentará fusionar, o sea, unir el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Medio Ambiente, lo que traerá consecuencias también muy, muy graves para la cuestión ambiental, especialmente porque el político que está cotizado para ser el ministro de este ministerio ya declaró que todavía queda más para deforestar a Amazonas. Aunque desde lo discursivo haya una semejanza muy grande con Trump, creo que deberemos mirar más a lo que pasa en Filipinas con el gobierno de Rodrigo Duterte para intentar entender lo que puede llegar a pasar en Brasil en los próximos años. Bueno, ahí escuchábamos un audio de la compañera Mariana Fernández, que ya nos había mandado el último programa. Es como un seguimiento de la situación electoral y de la situación en Brasil, de Brasil en general. Sí, que se ve que ya Temer, que evidentemente es bastante afín a las políticas que tomaría Bolsonaro el día de mañana, ya está, ¿no?, poniendo en práctica los tipos de represión policial que se van a llevar a cabo sobre el pueblo que salga a protestar, ¿no? Bueno, una situación, me parece que ese final es bastante aclarador, esta comparación con Trump y bueno, con el gobierno de Filipinas, que habría que conocer un poquito más quizás esa coyuntura. Pero esto, ¿no?, pensar que ese gran viraje hacia la derecha, ¿no?, en muchos países de Europa y también en Argentina, en Estados Unidos, ni hablar, y ahora en Brasil, nos invitan como a un, incluso esta democracia que siempre está como pendiendo un hilo y que podemos serle críticos desde un montón de lugares, ya está como incluso desde las cuestiones constitucionales y todo yéndose a la goma, ¿no?, como ya planteando esto de la baja de edad de imputabilidad a los 12 años, es como, ¿y qué queda de la educación, no? ¿Qué sentido tiene la educación si la política que estás planteando es que a los pibes de 12 años son potenciales criminales, ¿no? Es un discurso re violento, además. Sí, sí, clarísimo. Entonces, bueno, evidentemente la educación será para muchos menos, ¿no? Sí, además con un ministro que es un milico. Uh-huh. No es un detalle menor. Sí, yo me quedé con algo con lo que empezó, que supongo que se conectará con el personaje de Filipinas, que es esto de descreer y subestimar a estos personajes que tienen una impronta, ¿no? Que es esto de no importa lo que digas, sino cómo después se te vende por imagen, ¿no? Que es algo que pasó con Bolsonaro, que hizo una campaña por WhatsApp. Entonces se movió de una manera que es hasta, digo, no, es poco conocida, por lo menos yo no sabía que de alguna campaña así. Eso, que tiene mucho laburo de imagen, creo que el mismo que le hizo su campaña a él es el que se le hizo a Trump, o sea, hay como toda una conexión entre estos candidatos de derecha, que tienen un perfil, digo, primero son así como, tienen una visibilidad y un maneje de un discurso, ¿cómo decir?, que roza con personajes cómicos, entonces hay que ver eso, por eso busquemos el de Filipinas a ver qué onda, porque solamente tiene que ver con esa línea que se está manejando ahora de personajes que son, que generan empatía, porque son eso, tienen un maneje que se ve que otros, no sé, como Haddad, que tiene una cara de culo tremendo, digo, mucho contraste, ¿no?, también, en el sentido que sí, obviamente nosotros pensamos, bueno, chupo un huevo la cara, ¿no? Pero bueno, lamentablemente eso tiene un montón de, ¿cómo decir?, de influencia, ¿no?, en el común. No sé si, volviendo un poco a lo artístico que hablábamos al principio, ¿alguno vio la película La Dictadura Perfecta? Sí, es muy lo que estuvimos hablando hasta ahora, sí, cuento sí. Un poco de que va la película como para ejemplificar bien, es un presidente re, nada, como antiejemplo de todo, re narco, re metido en todas las tramoyas, pero como muy así a lo bestia, como es el caso este precisamente. Que arma todo por medio de la televisión, toda una tramoya para quedar bien parado, y cómo esa cosa desemboca en otra y en otra y en otra, entonces tiene que ir armando como noticias, capaz no, que no lo vinculan directamente, pero que sí hacen a su imagen pública para que en definitiva quede bien parado de alguna manera. Bueno, muy recomendable también la película, porque es muy real y aparte es graciosa, muy grotesca. Sí. Es eso, ¿no? Como que la política se está yendo hacia un lugar cada vez más grotesco, parece. Eso me da, esa sensación me da personajes como Trump o Bolsonaro, ¿no? Y artístico, porque sí. Son una puesta en escena que, claro, sí, realmente, que conlleva como toda una imagen. Que capaz en algún momento fue únicamente política o como vinculación con lo social, pero ahora ya es una imagen de actoral. Uh-huh. Acá mi secretario personal, porque no sé si habían pretendido un secretario personal adentro del programa siempre, me acerca información sobre este Rodrigo Duterte, el presidente de Filipinas, que, mira, este pequeño párrafo lo podríamos poner en diálogo con Bolsonaro, con lo poco que uno conoce de Bolsonaro, ¿no? Entre sus polémicas declaraciones, Rodrigo Duterte no ha dudado en amenazar con abandonar la ONU, insultar a otras autoridades, burlarse de víctimas de violaciones, atacar a homosexuales y amenazar de muerte a delincuentes. Así que bueno, va como por el mismo, con la misma línea, ¿no? Esto, por eso digo lo burdo, ¿no? Porque uno piensa, bueno, se supone que una base de derechos o de pensar otras lógicas, pensamos que las habíamos ganado, esto de, bueno, creo que por lo menos en el campo popular estamos todos de acuerdo de que de qué línea, ¿no? Del respeto a la diversidad, ¿no? Y incluso pensar en cuanto a la cuestión de género como desde un lugar más crítico y mucho más serio. Y estos tipos van a eso, apuntan a eso para bardear, ¿no? Para decir, no, los homosexuales son enfermos, como volver a lógicas que por ahí parecía que hace muchos años ya las habíamos dejado de hablar, ¿no? Pero es eso, se dejaron de hablar porque no estaban legitimadas. Uh-huh. Esas cosas siguen estando latentes. Entonces estos personajes vienen a sacar de la tumba ni siquiera fantasmas, o sea, cuestiones que están ahí. Sí. Que están ahí, y entonces ellos son empáticos porque rompen primero con una moralidad, como decir, dicen en un punto, como el tiene una forma de decir las cosas que es como, eso es lo que vos pensás y no decís. Claro. Entonces son los personajes que dicen lo que la gente no puede decir o no se anima a decir, y estos tipos lo dicen. Uh-huh. Entonces, después de eso van regulando el discurso, tal vez dicen, che, esto que dijiste, bajale un cambio, porque no tuvo tal vez tanta repercusión, o eso, bajarle como el tono. Además son eso, digo, tiran polémicas, ven repercusión, digo, van amoldando, pero me parece que hay que empezar a comprender que, digo, hay una oleada en el mundo que tiene que ver con, no sé, con este huevo de la serpiente que pasó con el nazismo, que, digo, era un odio que estaba ahí concentrado y que aparecen personajes que lo encarnan y lo representan y que maman algo que está ahí, o sea, no son ellos solos, o sea, hay ese mismo pueblo, digo, también aspira a esos valores. Digo, es un ida y vuelta, ¿no? Lo maman y después lo piden, y como, pero no es algo que dejó de pasar. Más allá de lo que dice Lolo, son personas, o sea, son figuras públicas que no tienen filtro para decir cosas que son totalmente desagradables o que son muy repulsivas. Qué sé yo, ponele, no sé si para las personas que lo siguen, pero, qué sé yo, escuchar a una persona que está siendo candidata a presidente decir lo que le dijo una periodista sobre una violación es un poco fuerte, ¿no? Porque vos decís, la puta madre, este chabón va a ser presidente, ¿entendés? Es algo bastante, o sea, a mí me pega como grosso, ¿viste? Sí, una piña en el riñón y decís, estamos jodidos. Sí. Pero aparte lo que decía Lolo de esto de lo que la gente no se anima a decir que estos candidatos dicen, me parece que también en un punto va un poco más allá, porque hay algo increíble que es que a algunos sectores que en general no están vinculados a estos dichos, se sienten atraídos por el discurso violento y el discurso de odio que traen estos personajes. Es tremendo. Y además se está viendo cada vez más, no solo en los candidatos, sino también en las figuras públicas, actores, deportistas. Y a propósito de esto, el compañero columnista de deportes, Manu, nos trajo un audio sobre los deportistas que están apoyando a Bolsonaro, deportistas brasileros. Así que vamos a escucharlo. El fútbol es el deporte rey en el mundo. Le llega a la gente de una forma incomparable con el resto. Esta cualidad le permite ser precursor, rebelde, transmitir mensajes que no se podrían dar de otra manera. Brasil, el pentacampeón mundial, es un ejemplo de esto. El fútbol fue utilizado como una herramienta de inclusión para los inmigrantes, los mulatos y los negros. Porque sí, durante sus inicios el fútbol era un deporte elitista que después pasó a ser del pueblo. El club Fluminense, uno de los más discriminatorios, llegó a maquillarle la piel a Carlos Alberto, un jugador de origen mulato, con polvo de arroz molido. Durante la última dictadura militar que controló a la ex colonia portuguesa, Corinthians fue el primer club que exigió la vuelta a la democracia, ya que utilizó eslóganes en sus camisetas como «Elecciones ya» y «Quiero votar para presidente». Este movimiento fue bautizado Democracia Corintiana y la principal figura del equipo y de esta movida fue Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, o simplemente Sócrates, quien además de ser futbolista, era doctor. Sin embargo, el fútbol y los futbolistas han comenzado a tener una postura cada vez más alejada de la inclusión y bastante cuestionable con el apoyo que han expresado hacia un candidato de ultraderecha, racista, misógino y avalador de la dictadura, como lo es Jair Bolsonaro. Ronaldinho, estrella en el Barcelona e ídolo a nivel mundial, posteó un mensaje a favor de Bolsonaro en sus redes sociales el día de la primera vuelta. Por un Brasil mejor, deseo paz, seguridad y alguien que nos devuelva la alegría. Escogí vivir en Brasil y quiero un Brasil mejor para todos, expresó mientras aparecía con una camiseta de la selección con el número 17, haciendo alusión a la lista del candidato que ganó la primera vuelta con el 46% de los votos. Rivaldo, quien nació en una favela de Recife, también se manifestó a favor de Bolsonaro. Los verdaderos problemas de Brasil: crisis económica, desempleo, violencia y corrupción. Lo que discuten en la elección: ideología de género, machismo, feminismo y racismo. Entiendan una cosa: su voto va a elegir un presidente, no un padre. Precisamos que él resuelva los problemas de nuestro país y no que nos enseñe valores, remarcó el campeón del mundo con Brasil en 1994 en su Instagram, mientras se lo ve corriendo con una bandera del país con la consigna «Presidente Bolsonaro». El Atlético Paranaense salió a la cancha contra San Pablo con una camiseta que tenía la consigna «Vamos todos juntos por amor a Brasil». ¿Por qué lo hizo? Resulta que la compañía que auspicia al club, Havan, es presidida por Luciano Hang, uno de los aportantes a la campaña de Bolsonaro. Una de las únicas voces en contra de esta movida ha sido la de Juninho Pernambucano. Me revuelve cuando veo a un jugador o exjugador apoyando a la derecha. Venimos de abajo, somos el pueblo. ¿Cómo vamos a ponernos de ese lado? ¿Cómo vas a apoyar a Bolsonaro, hermano? Aún así, todo indica que en Brasil ya se ha tomado una decisión. La derecha continúa su paso firme en el mundo y habrá un presidente que asegura que el único error de la dictadura fue haber torturado y no asesinado. Bueno, ahí escuchábamos el audio de Manuel, columnista de deportes. Está bueno que se esté reincorporando a las columnas. La verdad que, aparte, está bueno también esto que nos trajo del tema del deporte y de los deportistas que están apoyando abiertamente a un candidato como Bolsonaro, y también los que salen a repudiar esto, como Juninho Pernambucano. Sí, un montón de, bueno, no sé, ídolos, pero se te cae. A mí Ronaldinho me dolió. Era la imagen del fútbol que yo quería, como el chabón que se divertía jugando y todo, pero... Pero Ronaldinho en la cuestión personal era un tipo machista, tenía como varias de perder en estos casos. Bien, bien. Sí, es cierto. Bueno, podemos ir con un tema, particularmente uno que elegiste vos, Lolo, ¿puede ser?

porque básicamente es lo que pasó estos últimos dos años en Argentina, así que creo que lo sabemos todos. Estaría bueno pasarlo un poco en limpio, que es un poco la idea de hoy. No, esto no es un programa para hablar de cosas políticas, ¿eh? Así que trata de no hablar del gobierno, porque nosotros trabajamos en conjunto y bueno, tratamos de respetar las diferencias entre los que pensamos diferente. Hay que sostener la pauta del gobierno, ¿no? Sí. Totalmente, totalmente. Bien, mi idea más o menos para hoy era hacerlo un poco interactivo, que participemos todos, tratar de reconstruir un poco para atrás cómo llega este gobierno al poder, qué es lo que promete cuando antes de llegar, qué es lo que había antes de que llegaran, y un poco entre todos rearmarlo y sacar conclusiones en base a eso. Hay un término re interesante que usa el gobierno actual desde que llegó, y me parece que lo va a usar hasta que se termine y por el resto de los tiempos, que es la famosa pesada herencia. Así es como el yo no fui de Bart. Exactamente. O es el mismo tipo de recurso. Yo por ahí quería empezar hablando un poco con realmente lo que se encontró el gobierno, tratando de ser objetivo lo más posible. Y si uno quiere, bueno, vamos a empezar a recopilar un poco las cosas. Todos sabemos que, bueno, el gobierno sube con un cepo cambiario que detenía el valor del dólar en pesos en, si mal no recuerdo, 9 y pico. No sé si estamos todos sí. más o menos con un dólar paralelo que estaba alrededor de 13 pesos, 14 pesos. Déficit. ¿Era el dólar blue? ¿Era dólar ese? Blue, así es. Que vimos todos cómo fue desapareciendo. Están de vuelta los términos que todos conocemos y que quizás no sabemos bien qué son. Términos muy de TN. ¿Por qué blue? Podría ser una buena pregunta que si querés la podés responder después de la introducción. Es un nombre que le pusieron, era para no ponerle ilegal, le pusieron blue, básicamente. Bien. No sé de dónde surge el término. Fue más progresista de ponerle negro. Así que era muy fuerte, creo yo. Así que le pusieron blue. Bien. Por otro lado, tenemos un contexto de déficit en las cuentas públicas, es decir, que el Estado gastaba más de lo que estaba recaudando, en la forma de recaudar el Estado son los impuestos. ¿En qué consistía ese gasto público? En sueldos de empleados públicos. No sé si recuerdan toda la campaña que había con los llamados ñoquis. Y todo lo que se hizo en campaña con eso. Por otro lado, había una gran carga de gasto público en lo que es la parte social, que es un poco lo que se está debatiendo ahora y se viene debatiendo ya hace un tiempo. Y bueno, un tema que es, yo creo, central, es la inflación. Este gobierno asume en un contexto inflacionario, que encima, yendo un poco para atrás, recordamos que el INDEC no estaba funcionando como debía, y eso es una realidad. Los números de inflación que el INDEC decía que había no eran reales, no eran tales. Entonces, bueno, un poco esta es... Hubo mucha polémica alrededor de eso, además. Sí, convengamos que fue un poquito el caballo de batalla en los medios. Claro. De este gobierno. Uno recuerda mucho a Carrió hablando de este tema. Uh-huh. Yo creo que fue bastante uno de los caballos de batalla centrales. Recuerdo a Macri diciendo: juzgue mi gobierno por lo que haga con la inflación. Solo por eso. Claro. Entonces, bueno... La historia me absolverá. Claro, empezando... Si te juzgamos por lo que hiciste con la inflación, negro, estás complicado. Así que bueno, también recuerdo algunas frases que dijo, como que bajar la inflación era fácil. Bueno, no estaría siendo tan fácil. Entonces, bueno, teniendo ese contexto armado, no sé si ustedes recuerdan algo más. Yo creo que básicamente es... Había muchas frases así como que se repitieron del debate que hubo con Scioli. Sí. Antes del balotaje, que eran como, o sea, está para hacer remeras directamente, porque es top y fueron muy repetidas después. Es que, a ver, yo creo que el diagnóstico que hizo Scioli en ese, el que expresó Scioli en ese balotaje, era muy premonitorio, porque era fácil de ver también lo que iba a pasar. En ese sentido, yo creo que Scioli y Macri, no sé qué tan distintas hubiesen sido sus decisiones. Es una apreciación personal. Yo tengo una cuestión particular en ese sentido sobre el tema de si son iguales o no. Quiero recordar un comentario de Scarrio en vivo, donde le preguntaron si Scioli era lo mismo que Macri, y Carrió se quedó pensando y dijo: no, pero le falta una mano. Así, directamente, es una buena apreciación. Por eso, si uno lo mira un poco a la distancia, yo creo que, qué sé yo, estábamos un poco condenados, ¿no? Sí, totalmente. Bien, entonces vamos a pasar al sector promesas, que es un poco lo que se votó, básicamente, lo que se decía que iba a pasar. Y bueno, la primera que yo recuerdo que fue muy nombrada fue la salida del cepo cambiario y cómo insistieron en esto. El hecho de querer bajar la inflación, bajar la presión impositiva, o sea, bajar los impuestos. ¿Bajar los impuestos? uno recuerda que decían que iban a bajar el impuesto a la ganancia. Estamos hablando de promesas. Yo lo estoy estructurando así. Lo primero fue el contexto. Bien. Promesas y qué pasó, ¿no? Que va a ser un poco obvio lo que pasó. Estamos viviéndolo. Bien. También un eslogan que todos escuchamos mucho, mucho, es la pobreza cero. Bueno. Pobreza cero, Macri 1. Claro. Por ahí no lo escuchamos completo el eslogan, pero era esa, la idea era esa. Bien, no sé si tiene alguna promesa más que se les venga hacia la mente para ver si la cumplieron efectivamente o no. No, pero podés seguir llamando y mientras lo pensamos, porque debe haber interesantes promesas. Yo creo que anoté las que me llamaron más la atención, hay bastantes más. Otra de las cosas que se anunciaba era el recorte del gasto público, que yo creo que no se había nombrado como tal. Pero sí era un tema que estaba en boga por el tema de, bueno, justamente los empleados estatales, los planes sociales. Yo creo que estaba un poco ya sobre la mesa. Y si uno leía entre líneas los discursos y las cosas que decían, estaba un poco implícito. Si bien se decía que se iban a ampliar derechos, uno recuerda a Vidal diciendo no vas a perder nada de lo que ya tenías. Bueno, es un discurso bastante de mejorar sobre lo que ya estaba. Entonces, cuando uno va a la realidad y es un poco lo que se empezó a vivir desde el 10 de diciembre de 2015. Yo como primera medida recuerdo justamente la salida del cepo cambiario. Me acuerdo que fue, si mal no recuerdo, un jueves a la mañana. Y aparte es un yo lo pregunto desde la ignorancia completa, es una medida que así en el momento en el que se hace es muy peligrosa, ¿no? Sí, uno lo que ve a priori es que va a ser una devaluación fuerte de la moneda. Claro. Porque si a vos te dicen que no podías comprar dólares y de repente podés comprar, uno presupone que todo el mundo era comprar dólares. Entonces, por un tema de oferta y demanda, el precio del dólar va a subir, que es lo que efectivamente pasó. El dólar pasó en poco tiempo de valer 9 pesos, que si bien no eran 9 pesos reales porque no era lo que reflejaba la economía, a 16. Fue una devaluación fuerte. Sí. Entonces, una de las primeras medidas tuvo generó un fuerte proceso devaluatorio de la moneda argentina. Y te pregunto algo con respecto a esto antes de que sigas. ¿Existe alguna forma de salir del cepo en como leve? Claro, una forma sí, más. Se podría haber ido devaluando la moneda lentamente para no salir de una. El tema es que las devaluaciones de ese tipo lo que llevan es que muchos especulen con el valor de mañana del peso. Claro. Como pasó durante la dictadura con la tablita de Martínez de Hoz. Que se hacían devaluaciones programadas, entonces la gente compraba y vendía de acuerdo a esas devaluaciones programadas. Entonces, bueno, lo que optó por el gobierno fue en salir de una del cepo, liberar el tipo de cambio. Si uno también va pensando, vuelta en esos principios de 2016, me acuerdo de Prada Day yendo a negociar con los fondos buitres. Sí. Todo un tema. Aparte un personaje nefasto, Prada Day. Sí, bien nefasto. Bien nefasto, fugó un montón de guita antes del 2001 y se tomó el palo. Y arrancó, si mal no recuerdo, en partido de izquierda, Prada Day. Prada Day. Sí, me ayuda. Y si llamamos partido de izquierda o un falso socialismo que proclamaba Carrió, claro. Él estaba como en una especie, creo que era centro, el Partido Socialista. Sí, sí, ponele. En realidad era como una especie de coalición. Sí. Pero la cuestión es que, claro, se lo reconocía como más de izquierda porque Carrió, la realidad es que Carrió en la época del 2003, por ahí un poco antes, era una mina que era se escuchaba muy de izquierda, era una mina muy, muy, muy piola además con las propuestas. Entonces, por ahí creo que esa es la relación que más lo lleva a Prat Guy de la mano de Carrió a una supuesta izquierda que nunca existió. Sí, tampoco. Por eso, o sea, bueno, justamente, Prat Guy negociando con los fondos buitres, llegando a un acuerdo, pagando lo que se debía y Argentina había técnicamente levantado el default, que era el cese de pago de deuda que había decretado Kicillof en su momento. Bien. Ya uno empieza a ver cómo la economía argentina se empieza a lo que llamaba el gobierno a abrir al mundo. Además de eso se levanta la ley de movilidad de capitales, que era la que el objetivo que tenía esta ley era que no entren capitales que se van a ir rápido, como uno ve que está pasando ahora con las LEVACs. Vos no podías entrar la plata, meterte en la timba financiera justamente y llevarte la plata del país. Bueno, el gobierno desregula esta ley con el objetivo de que los capitales entren al país y con la idea de que se queden a largo plazo. Claro. Que la economía argentina acompañe para que los capitales se queden a largo plazo, cosa que sabemos que no pasó. Así es como llegaron un montón de empresas extranjeras instaladas en el país hoy, ¿no? Lamento desilusionarte, no. ¿No? Bueno, otra de las promesas, ¿ves cómo van surgiendo la lluvia de inversiones? No, no, pero yo digo no por inversiones, sino por... Sí, se decía que iban a llegar firmas extranjeras a invertir en el país, pero no está pasando eso, no pasó, uno no lo palpa. Claro. Quizás sí en algunos sectores, como los sectores mineros, lo que es la industria petrolera, pero no es algo que se haya generalizado en toda la economía. Bueno, justamente otra de las medidas que se toma es la quita de retenciones a estos sectores. Fue otra de las primeras medidas que fue muy controversial, porque si uno hablaba de que había problemas de gasto público, que el Estado estaba recaudando poco, sino que había problemas de déficit del Estado, dejar de cobrar los ingresos por retenciones fue un golpe muy fuerte para las cuentas públicas. Bueno, además de eso, se reguló el mercado de capitales, se abrieron las importaciones. Si uno, bueno, lo que pasaba con el puerta a puerta, que se decía que iban a llegar las cosas que compres afuera, sí, a tu casa. Fue todo como en un verano medio de sacudidas fuertes, que como por ahí tenían la espalda política todavía, se llevaron a cabo, fueron teniendo efecto a corto plazo, porque si bien hubo inflación, fue desacelerando durante esos meses. Parecía como que el cuento un poco que habían armado iba tomando forma en un principio. Con la contra que tenían de la pesada herencia, que les todavía claro, les traía, o sea, alguna mochila. Estaba muy fresca la pesada herencia y por ahí era la excusa que te permitía tomar determinadas medidas, y era una justificación como que estaba muy fresca, muy cercana. Claro, en cuanto a los impuestos, quería decir, porque ahí estuvo como el pico en que se fueron el primer pico, que se fueron a la mierda la luz, el gas, todo, como bueno, que fue del principio. Otra de las medidas, y sí, van surgiendo, fue justamente la quita de subsidios a los servicios públicos: luz, gas, agua, la nafta. El aumento del transporte. Aumento del transporte. Jorge, la nafta. Bueno, fueron muchas. Uy, está cosas. Tiradísimo, no, tremendo. Fueron muchas cosas que se fueron concatenando para llegar un poco al escenario actual, justamente en esta idea de acomodar las cuentas públicas. Bueno. Ahora, ¿en cuál de los ítems que trajiste estamos todavía? Y estamos, yo creo que son las medidas que se toman hasta que llega la corrida que se da al dólar de hace relativamente poco tiempo, 2-3 meses. Bien, porque volvió, se reincorporó al estudio Lolo, que trajo mate. Así que está bueno para ponerle contexto un poquito y que pueda sumarse a la charla si quiere. Estamos todos acá para... Está ligero el micrófono. Bien. Todo este proceso de alguna forma se tenía que financiar. Y el instrumento que elige el gobierno, como ya hemos charlado otras veces, son las LEVACs. A una tasa de interés muy alta, el gobierno empieza a endeudarse con bancos y con inversores extranjeros para poder financiar justamente este proceso de gradualismo que venía planteando el gobierno. Bien, a mediados de año, un poquito antes también, hubo una corrida cambiaria muy fuerte, producto de una crisis a nivel mundial con las políticas que empieza a tomar Trump para con China, la subida de tasas de Estados Unidos, genera que muchos de estos capitales que ingresan por las LEVACs en su momento y por las buenas tasas de interés que tiene Argentina, se quieran retirar. Y como no había ninguna ley que lo frene, como hace un rato charlamos de la ley de movilidad de capitales, sí, esta salida se da de forma masiva. Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Argentina empieza, bueno, la presión sobre el dólar, que todos recordamos que subió como en 2-3 semanas mucho, que es algo que ya charlamos. La subida a 40, que llegó a 40. Sí, sí, sí, es el proceso que termina con la subida a 40. Y entonces, ante este clima de inestabilidad, o sea, es muy cercana a esta situación de la que estamos hablando. Sí, o sea, es parte de un proceso. Es cercano, pero fue un proceso que se fue dando en el tiempo. Es sumamente importante igual, en esa cercanía, hacer esta pequeña reconstrucción ya histórica, de alguna manera, de la historia más que reciente. Porque estamos hablando y tratando de analizar algo que pasó... y está pasando, como que las causas y consecuencias son tan cercanas que siguen vigentes. Sí, es que de hecho, bueno, hoy justamente ayer se votó el nuevo presupuesto, que a eso es lo que quería llegar, un poco avanzando y explicar por qué se llega a este presupuesto. Entonces, bueno, ante esta acumulación de deuda y salida de capitales, los mercados, como le gusta mucho decir a por ahí los economistas, empiezan a plantear dudas sobre la posibilidad de Argentina de pagar sus deudas. Toda esta deuda que se contrajo, se empieza a caer un poco el optimismo que hay sobre la Argentina. Y Argentina, para frenar este rumor, por así decirlo, que se genera en los mercados, toma la determinación de ir a discutir con el FMI un acuerdo stand-by, que justamente hoy se aprobó. Así en el margen, para decirlo, que se tenía que votar el presupuesto, se votó, hoy se aprobó. ¿Podríamos decir que desde hoy Cristina Lagarde es como la nueva presidenta de la Argentina? Como presidenta, no sé si presidenta, pero sí, un poquito sí. Sergio Denis Conducción. Bueno, se hace el acuerdo, se empieza a gestar el acuerdo con el FMI. Ya un poco las medidas que se fueron tomando las tenemos bastante presentes porque justamente se ven plasmadas en este presupuesto. Viene de la mano la cuestión de que se apruebe el presupuesto 2019 y que se termine de cerrar el acuerdo con el FMI. Es al revés, me parece, la relación. Al revés. Si se aprueba el presupuesto, el FMI te ya. Por eso, pero digo, viene. Sí, son cosas que están. El FMI ayudó, de hecho, a componer este presupuesto. Sí, por ayudó, quiero decir que lo hizo. Lo impulsó, sí, a eso quería llegar. La idea es, ellos intentan generar las condiciones para que vos puedas hacer frente a la deuda que estás tomando. Es un poco esa la idea. Los recortes que se van a hacer, bueno, uno ya vio que los recortes de ministerios, el gasto público en general, se han estado echando empleados públicos de muchas instituciones. Ahora no se me viene a ninguna cabeza, pero seguramente si uno busca dos segundos están bastante presentes. Sí, en diferentes ministerios. No quiero decir boludeces, pero bueno, ministerio. Recuerdo el INTI, por ejemplo, que claro, fue un foco de conflicto muy fuerte. Ahí están en la General Paz, que está ahí en Por Saavedra. Entonces uno empieza a ver cómo se va delineando cierta política económica alineada a los intereses, justamente, no sé si les interesa el FMI, pero el hecho de generar las condiciones para que se pueda pagar esta deuda que se tomó. Bien, me parece que va bastante bastante bien como esta relación, lo que hablaba yo recién sobre el tema del FMI con el presupuesto. Y la verdad que es tremendo que venga el capital extranjero, te imponga un presupuesto y un montón de otras medidas y tengas que cerrarlo para que ahí recién te venga la plata. Sí, son un poco la regla del juego que internacionales que se establecen. Es muy difícil, ya cuando se llega a la situación en la que estamos nosotros, decirle que no al FMI. Claro. Tiene muchas implicancias, mucho castigo, por así decirlo, para Argentina. Entonces quería, bueno, necesitaba tomar algo, por eso te hice la pausa. Quería pasar un poco en limpio la expectativa y la realidad de las promesas que se exhibieron en campaña con lo que realmente pasó. Y tengo acá anotados 6 puntos que quiero que por ahí lo charlemos un poco. Salida del cepo, le podemos poner un tilde, se produjo, las consecuencias estuvieron a la vista, pero bueno, dijeron que iba a salir del cepo, salieron. Violentamente saliendo del cepo. Sí, podría decir que sí. Bien, inflación. Primer año de gobierno, 40%, justificado un poco por la inercia inflacionaria de periodos anteriores. Es decir, venía mucha inflación acumulada, se subieron mucho las tarifas, hubo inflación, era esperable. Segundo año de gobierno, metas de inflación, no sé si recuerdan que decían que iba a ser el año pasado 12, terminó siendo 25. Y este año pronostican 8 puntos de inflación más menos 2, o sea que puede ser o 6 o 10. Bien, hoy está calculado que va a ser casi un 50% de la inflación. Entonces, la primera cruz para el gobierno de Macri en base a sus promesas y expectativas de realidad. Yo hasta ahora estaba convencido de la reelección, ¿eh? Bueno, por ahora van 1-1. Son 6 puntos, a ver qué pasa. Es que los de antes se robaron todo. Bien. Caída de la presión impositiva. Iban a bajar los impuestos. Iban a sacar el impuesto a las ganancias. Este último presupuesto determina que impuestos como bienes personales va a aumentar. O sea, no solo que no disminuyeron, sino que van a aumentar. Otra cruz para el gobierno de Macri, lamento informarte, 2-1 abajo. Bien. El tema de lo que se hablaba de que no ibas a perder nada de lo que ya tenías. Y yo vi un ejemplo que tengo muy fresco. que lo vi hace poco, es el del plan Conectar, que se ¿Contra Igualdad? Sí. Este presupuesto determina que el plan Conectar va a perder justamente presupuesto en términos reales, en términos nominales, es decir, además de toda la inflación que hubo entre un periodo y el otro, va a perder presupuesto en pesos. No solo que va a perder, ni siquiera va a cobrar lo mismo en pesos, ni siquiera van a destinar lo mismo en pesos para ese plan que lo que se destinaba en el periodo anterior, van a destinar menos, sin contar inflación. Igual el plan Conectar Igualdad se disolvió. Sí, pero tenía, no sé, algo había quedado, no, no quedó el plan Sarmiento. Duró el primer año, en realidad. Lo que quedó ahora es el plan Sarmiento, que es el que había primero se había impulsado para las escuelas primarias y después el de Conectar Igualdad, que abarcaba las secundarias, docentes y cuestiones así, directamente se terminó de disolver hace este unos año dos años. Fue. Este en realidad año fue. El primer año de gobierno sí duró y como que se entregaron pero las computadoras, todo, y de a poco, ya como más a fin de año, ya fue... En relación al año siguiente ya fue disminuyendo hasta desaparecer. Recuerdo que creo que se empezaron a entregar en 2013 las computadoras. En 2011. ¿2011? Va, no, en 2011. 2012. Las de secundaria fueron... No, claro, ¿sabes qué? 2011. Yo estaba en séptimo grado y me dieron la Sarmiento, la de primaria, pero ese mismo año dieron las de Conectar Igualdad en la secundaria por primera vez. Mira qué loco. Bueno, o sea, venía como... Nunca terminó de funcionar del todo bien el plan, pero venía como empezando a levantar un poco. Y claro, los primer y segundo año de gobierno se mantuvo más o menos y después se empezó a ver cómo lo iban vaciando de a poco, porque ya las computadoras no las volvían a... Tenían como una especie de... Se bloqueaban. De bloqueo, y ya no había gente destinada a las escuelas para desbloquearlas. Como que de a poco estas cosas de vaciamiento de los planes se empiezan a ver. Ya se, como que hay una cuestión previa que se nota también. Sí, no solo justamente en ese plan, sino en lo que es educación. Claro, en general. Se ha recortado mucho en deportes. Son cosas que están un poco cantadas que iban a pasar a partir del acuerdo con el FMI. Bien, entonces en ese punto de vuelta a otra cruz para el gobierno de Macri. Punto número 5, la anunciada caída del gasto público. El gasto público al día de hoy efectivamente cayó. Hoy Argentina está generando... el gasto público cayó. Todavía no se llevó el superávit primario, que es la diferencia entre impuestos y gastos. Pero el gasto público cayó. Lo que no se gasta justamente en gasto público está destinado ahora a pagar los intereses de deuda. Entonces, el gasto público cayó, estamos todos de acuerdo. Estamos pagando deuda. Entonces, acá no le ponemos otra cruz, ¿no? Me parece que no estaría cumpliendo un poco. Es un todo para el FMI. Sí, no, sí. Para el FMI y para los por ejemplo, los que están comprando el ELIX, los que en su momento compraron el EVAX. Yo creo que esa es la persona. ¿Comprando? El ELIX. En su momento, como fue la LEVAC, el instrumento de financiamiento del gobierno, sí. Al día de hoy el gobierno se está endeudando una tasa muy alta con unos bonos semanales que se emiten un martes y se cobran un martes. Oh. Es una bomba bastante grande que... ¿Y qué pasa si se cae eso? Y se cae eso, dejas de pagar tu deuda y es técnicamente un default. Un cese de pago de deudas. Por ahora no hay rumores de que vaya a pasar eso, más que sobre todo porque va a estar entrando la plata del FMI en estos días. Claro. Entonces, a corto plazo uno puede suponer que Argentina va a poder sostener este nivel de endeudamiento, sino hacer frente a sus deudas. Es lo que se espera. A mí lo que me preocupa realmente es a qué se destinará la plata del FMI. Y es un tema. Es un peligro. Además. La plata, el crédito ese es un crédito stand-by que es para mantener estabilidad económica, por así decirlo. El objetivo final de ese acuerdo es ese. ¿Para qué se va a usar? Bueno, uno puede suponer que se va a usar para pagar deuda. Yo creo que la bomba que se está armando va a haber que pagarla con algo. El tema es que también lo que hay que tener en cuenta es que se viene el año electoral y hay que poner mucha guita en campaña también. Bueno, el FMI estimó que para el año que viene Argentina va a estar creciendo una tasa interanual, es decir, comparando lo que pasaba en agosto del año pasado con lo que pasa en agosto del año que viene, de un 8,5%. Es la estimación del FMI. Está bien, el año base es muy bajo como para decir estamos creciendo y que bien estamos. Pero bueno, hay que ver si le pegan. Va a ser un crecimiento, yo creo, efímero. Y que va a ser plenamente por las elecciones, con fines electorales, claramente. Un poco lo que charlamos, que el FMI lo que quiere es que este gobierno se mantenga. Por una cuestión de que no sé si otra de las opciones que hay para el 2019 va a continuar con sus compromisos con el FMI, tal y como lo va a hacer este gobierno. Bien, el sexto punto, y el que un poco es el más impactante, es el pobreza cero del que tanto hablaba Macri. Y hoy en día se puede decir que la clase media pasó de ser un 30% de la población argentina a un 25%. Cayó 5% de la clase media argentina. Y son números muy fuertes, porque 5% en Argentina estamos hablando de aproximadamente 2 millones de personas. Claro. Y entonces, yo creo que es un tema bastante complicado. Y se acaba un poco esta movilidad social ascendente que se venía dando más que nada de la primera parte del kirchnerismo hasta un poco más de la mitad. Yo creo que es uno de los puntos más graves de este gobierno y es una de las cosas que va a pesar más sobre la gente. La inflación, el alza de las tarifas, son cosas que tienen impacto muy fuerte, no solo en los sectores bajos ya, sino también en los sectores medios. Y bueno, es un tema, ¿no? Y la quita de subsidios, como hablábamos en el programa anterior que habías venido, del de discapacidad, que bueno, eso se dio hace poquito también, ¿no? Sí, son muchas cosas y que se están viendo y que vamos a ver, porque son cosas que se van a ir dando un poco bajo la mesa, sin mucha visibilidad. Por ejemplo, se están cerrando jardines maternales. Y se están llevando a los centros de primera infancia, que no es lo mismo. Un centro de primera infancia no es un jardín. Claro. Son cosas que vamos a ir viendo, que se van dando. Y mientras tanto, habrá que ver cómo el gobierno modifica esto de cara a las elecciones que vienen. ¿Cuál es el plan del gobierno, si es que tiene un plan, de acá al 2019? Yo creo que van a hacer lo posible por quedarse con una campaña de muchísima guita atrás, que también se viene peligrosa en ese sentido. O sea, está bastante claro, por lo menos desde el lugar desde donde yo lo veo, que en la época del kirchnerismo, el famoso se robaron todo, estaba destinado, muchísima parte de ese se robaron todo, estaba destinado a hacer campaña. Sí. Entonces, lo que es increíble es que una parte del gobierno anterior destinaba la guita que se robaban por un lado para hacer la campaña, y ahora este gobierno probablemente destine la guita que llega desde hacer el acuerdo con el FMI a hacer campaña también. Entonces es como una situación tremenda. Es bastante complicado. No sé si este gobierno necesita de por ahí esta plata para hacer campaña, porque tiene muchos aportantes que si algo que les sobra es plata. Claro. Uno lo vio ya estas elecciones, ¿no? Fuimos mucho, mucha gente común figuró como aportante y es plata que no necesariamente tenía el Estado, sino de privados, con una intención bastante clara. Pobre Vidal, se equivocó, no seas malo. Había lista de nombres, yo entré a ver si estaba en una de esas, pero no estaba. Es un tema, el tema de financiamiento de campaña, hay que ver también cómo pegan los partidos políticos que antes tenían acceso y ahora no. Hay que ver si se conforma una oposición que realmente pueda hacerle fuerza a este gobierno. Uno ve por ahí al peronismo un poco alineándose como puede. La oposición papal. Estamos formando el partido del Papa. En cualquier momento se termina de instaurar. Tremenda. La situación de ir a pedirle a la Virgen en Luján que se frene con los ajustes, que se frene. ¿De qué estamos hablando? En Liniers, no sé si vieron ahí enfrente de la estación donde están arreglando todo hace 15.000 meses. Chimil, numerazo. Pusieron un cartel los obreros que estaban ahí laburando, que decía, era algo como vayan caminando hasta Luján mientras nosotros nos quedamos acá viendo como todo se va a la mierda. Claro, que es tremendo. Y lo plantaron ahí donde estaban laburando. Es como, pero aparte fue la medida más concreta y revolucionaria que se les ocurrió. Es increíble. Sí, no, aparte hay un tema que no lo van a poder poner ministro de la Virgen. No van a poder poner de ministro de la Virgen. O sea, yo creo que se está conformando una oposición sin muchas ideas, como pasó hace 4 años. Lo que podemos hacer es, le podemos poner una banca, porque, por ejemplo, podemos correr a Carrió, que se ausenta siempre, y ponemos un pedazo de yeso en la banca, que va a ser más o menos lo mismo. Por ahí hasta se hace un esfuerzo y vota. Sí, un poco lo que se dio esta semana con el tema de la votación del presupuesto da vergüenza ajena. Sí, sí, sí. No sé si tuvieron la oportunidad de ver el video de Monzó pidiendo que se sienten y yendo los diputados a gritarle a la banca al presidente. Sí, tremendo. A todo esto en el fondo se estaban por agarrar la piña Mazot, Filmus, Rossi peleándose. No, Rossi estaba sentado. Estaban Filmus y estaba el otro, ¿cómo se llama? Mazot. Sí, pero había uno más que no me acuerdo quién es. Moró, no me acuerdo. Ah, Moró. Moró sí, también se peleó. Una situación tremenda. Sí, y afuera, represión, llevándose compañeros y compañeras presas, gente que de casualidad estaba por ahí y también se la llevaron. O sea, como toda una situación ridícula dentro de la Cámara y afuera una situación tremenda. Sí, yo creo que la Cámara es un poco el reflejo de lo que pasa en la sociedad argentina. Totalmente. Y yo creo que justamente en este caso quedó más plasmado que nunca. Una situación muy escolar igual, ¿no? Como faltaba que los mandaran a la sala del director, porque... Bueno, yo leí un tuit que decía, Monzó parece una maestra suplente de plástica. Muy bueno. Ey, ojo con los maestros suplentes de plástica, ¿eh? No, me dio mucha gracia porque estaba Monzó sentado y tenía un quilombo alrededor y pidiendo que se callen a gorito, gente grande, gente que está cobrando un sueldo por estar ahí. Un sueldo interesante, además. Y un pedazo de sueldo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, si estos son los que nos tienen que representar, ¿a dónde vamos? No sé. Estamos en peligro. Perdón, un comentario así medio random. ¿Vieron en la tele la propaganda de Musimundo que le pega un palo a la Macrisis? ¿No? Sí, después se las voy a pasar. Tira algo como, bueno, te preparamos todas estas promociones a vos que no te está alcanzando como para comprar nada. Es como muy evidente cómo lo usa y me causó gracia porque, bueno, justamente bueno, es una empresa grande. El consumo es una de las variables más castigadas durante este gobierno. Así que sí, uno puede entender que se refleje también en lo que es las empresas y las publicidades. Si no me equivoco, la actividad económica este último mes cayó un 3%, inflación del 6% mensual. Calculen que la anual que estima en Inglaterra, por ejemplo, es del 2%, o sea, anual. Nada, o sea que en un mes tuvimos 3 veces la inflación anual de Inglaterra. Para nosotros es una película esa. No, y otra cosa que nos dice, o sea, que nos dicen a nosotros en la facultad, es que inflación es un tema que en el resto del mundo se dejó de hablar. No se habla más en las facultades. Claro. Argentina ocupa el quinto puesto en el ranking de inflaciones. En el bondi se habla acá de inflación. Sí, por eso, acá sabemos todo de inflación. Argentina en el mundo ocupa el quinto puesto en el ranking de inflaciones. Viene Venezuela, Sudán del Norte, Sudán del Sur, Irak y Argentina. O sea, son Venezuela que está en una profunda crisis, 4 países que están en guerra, 3 países que están en guerra y Argentina. Igual es un tópico como muy de la cultura de acá, como que... Niños hablan de inflación, es como que siempre está el murmullo, claro, es muy como... latinoamericano de la inflación. Medio que no se sabe bien qué es como un ente que, es medio como que la cubre toma, todo. Como la toma de filo. Ahí está. Es una cosa así. Exactamente, sí, sí. Che, al final tenía razón en los medios de comunicación que decían que estábamos cada vez más cerca de Venezuela, ¿no? Estamos, sí. Somos Argenzuela, estamos en camino. Sí, en inflacionariamente, por lo menos. Sí, estamos ahí, estamos alcanzándolos, no se nos van a escapar. No, sí, están muy arriba todavía. Pero no nos alcancemos porque son muy, muy arriba, de verdad. Muy arriba. Lo de Venezuela, lo que está pasando con la inflación es muy preocupante. Y Argentina está no camino a eso, pero ya se empieza a hablar de hiperinflación en algunos reductos. Y eso va a ser. Eso por eso que decís es muy de economista, ¿no? Sí, puede ser. Es muy de economista. No, pero. Una cosita, las empresas están empezando a hablar en sus balances de hiperinflación. Claro. Y eso ya es un indicador que si no se empieza a frenar el aumento de precios. Duhovne dijo que este mes íbamos a mejorar. No sé, yo no creo. Pero tiene veces que lo escuchamos. Sí, no, por eso es como un latiguillo que tiene. No, pero igual como que un poco de lógica tiene, porque si va a entrar ahora la plata del FMI, es como que van a aparentar cierta como circulación de plata. Sí, sí, o sea, la plata del FMI le dará al gobierno un colchón bastante interesante para, claro, para afrontar todo lo que se viene para adelante. Y más diciembre. El tema es que, bueno, justamente diciembre es un foco de conflicto muy fuerte en Argentina y el gobierno lo quiere pasar lo más tranquilo posible. Nosotros además, los que estamos acá y muchísima otra gente, probablemente pasemos la fiesta sin luz. Bueno, suele pasar en estos años. Habría que armar una apuesta de cuántos días vamos a estar sin luz en diciembre. Estaría bueno, está bueno para está bueno lo que traes acá. Es una propuesta interesante para como un juego de programa de verano. Che, quizás tu joven quiso decir que íbamos a mejorar como persona o como en bueno, otro aspecto. Inflación, no sé. Bueno, el ranking, claro, bueno. No, pero es que vamos mejorando, como 27 de octubre decís, che, ¿qué hago? Voy a. Y empezás a amasar cosas, ¿no? Empezás a sacar lo que te quedó del. Mejorás. Empezás como a andar en bici porque no podés, claro, no podés pagar el bondi. Es como, exacto, una cosa tipo monja franciscana, como, claro, empezás a acostumbrarte a vivir con menos. Sí, sí. Está bueno, me gusta este gobierno. Bueno, estamos como para cerrar la columna y cerrar el programa también. Estamos muy, muy cerquita de la hora. Sí, podemos hacer. Tenemos una cuestión acá interna que es que quedaron pendientes algunas canciones, dos canciones que dijeron acá las chicas. Sando y Valen, que pueden. Nos dejaron afuera. Igual fui yo, así que. No, yo no, pero. Me voy a hacer cargo de eso. Las vamos a pasar el próximo programa. El programa quedan pendientes. Acá la operadora se encarga. Nos mira con cara de pánico, la volvemos loca a todos los programas. Nati, te queremos un montón. Bueno, tenemos un anuncio para hacer sobre un sorteo. ¿Querés contarlo vos, Valen? Que. Bueno, vamos a publicar ahora en un ratito un flyer tanto en Facebook como en Instagram, invitándolos a participar a un sorteo de 3 libros que vamos a hacer durante toda esta semana. Ahí explican mejor las condiciones, tienen que darle me gusta a la página, comentar con etiquetando a personas, creo, a 3 personas, y compartiendo el flyer, así se difunde. Bueno, el viernes que viene vamos a hacer el sorteo en vivo. Vamos a hacer 2 sorteos por Facebook, que está la posibilidad de compartir. A ver, sí, se sortean 2 libros, a eso me refiero, porque Facebook tiene la posibilidad de compartir, por ahí puede llegar un poquito más. Nos pueden encontrar en Facebook como A mí no me importa o @ A mí no me importa, todo junto, que también aparece así. Y después en Instagram estamos como A mí no me importax. Sí, con X al final. X al final. Así es. Bueno, estamos para cerrar el programa, ¿no? Una mención especial para nuestra operadora técnica, Natacha Bianchi, que mañana cumple 24 años, querida. Grosa, Natacha. Te queremos. La juventud, la retaguardia. Buenísimo. La verdad que estuvo. Me gustó muchísimo la columna de economía esta vez, ¿eh? Sí, sí, sí, bien. Las otras veces, ¿no? No, las otras veces también. Las otras veces también. Pero me parece que estuvo. El orden que le diste fue muy, muy dinámico. Estuvo muy bueno eso. Aparte, todos los programas tienen su cosa de economía y nosotros también, loco. Totalmente, obvio. Nosotros tenemos. Aparte, tenemos un economista estrella, escúchame. Sí, sí. Bueno, es una presión un poco. Bueno, ¿estamos en condiciones de irnos? ¿Lo querés decirle algo a Gracias por todo. Gracias por tanto. Gracias. Nos despedimos hasta el próximo viernes. De 17 a 19 horas, como siempre, con invitados e invitadas. En el próximo programa tenemos un programa cargadito, interesante. Ya vamos a estar anunciando. Así que nos despedimos. Adiós. Okay. Cut.